Juan Álvarez, buen día, linda mañana, hoy no nos podemos quejar, climatológicamente hablando. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Quintanilla? ¿Cómo le va, Fichera? ¿Cobos? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Cómo se fue a comprar yerba? ¿Cómo? ¿Cómo fue a comprar yerba? Ahora viene, igual le dejamos el saludo. Perfecto, le mandan el saludo de mi parte. Sí, no sea problema. Bien, la mañana en el día de hoy, bien lo decía vos, Juan, la verdad que no me puedo quejar. Primaveral, cielo totalmente despejado, no corre viento. La verdad que una mañana más que agradable para lo que es esta época del año. Sí, la verdad que sí, 7 grados 4. Si alguien te pregunta, decirle ahí que estamos por ahí, en esa temperatura, un poquito más ahora seguramente. ¿Y vos, por dónde andás? Yo estoy en lo que es la avenida Luro, entre Dorrego y Guido. Ahí, acá, Quilmes. Enfrente de Quilmes. Enfrente, casualmente, está el ANSES, una de las delegaciones del ANSES Mar del Plata, a raíz de un paro y movilización que están llevando los trabajadores y el sindicato que reúne a los trabajadores. Estamos hablando del CECASPIP, ahí va, así es la sigla, digamos, de los trabajadores que reúnen a los empleados de ANSES a raíz de las cuestiones edilicias que no son las correctas y de un reclamo que viene hace varios meses y no han tenido ningún tipo de respuesta. Estoy con el delegado del sindicato, Diego Sabio. Muchísimas gracias por atendernos. Recién hablábamos fuera del aire, digamos que este reclamo viene hace tiempo y no hay ningún tipo de respuesta, pero podemos contar a la gente específicamente cuáles son esos reclamos y cuáles son esas cuestiones edilicias que no son las correctas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, fundamentalmente tenemos en este lugar un edificio muy viejo donde trabajan más de 100 compañeros y con una afluencia de beneficiarios que ronda entre los 500 y 600 personas todos los días. Tenemos un sistema de instalaciones eléctricas muy precario. Los días de lluvia tenemos goteras, tenemos filtraciones. Tenemos una empresa de servicio de limpieza que realiza el mantenimiento de la delegación, pero realmente deja mucho que desear. Los compañeros en algunos casos tienen que traerse sus propios elementos de higiene personal para los sanitarios. En realidad ya hace unos cuantos días que venimos con esta problemática y bueno, estamos esperando una respuesta concreta para ver si nos podemos sentar a ponernos de acuerdo o podemos contribuir a que esto se pueda estar en condiciones. ¿Hubo algún tipo de reunión previo con la gente, digamos, encargada o acorde a lo que tiene que solucionar este problema? No, sí, hace días que venimos realizando asambleas dentro de la delegación en forma informativa. Los jefes correspondientes del organismo están al tanto de lo que está sucediendo acá, así que bueno, hoy no tuvimos más remedio que tomar esta medida extrema para ver si pueden tomar cartas en el asunto. ¿En el día de hoy, digamos, no va a funcionar la oficina? No, en el día de hoy la oficina, por lo menos de la de acá, la de Luro y al 3800, va a permanecer sin atención al público. Quiero recordarle para la comunidad que las otras delegaciones del organismo se encuentran atendiendo por el momento con normalidad. ¿Y el resto de los trabajadores se encuentran en estado de asamblea dentro de ANSES? Sí, los trabajadores están en estado de alerta y movilización ahora dentro de la delegación. Lo van a saludar del estudio los conductores del programa. Perfecto. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por su atención. Te consulto también porque digamos, otra de las oficinas de ANSES, específicamente la del puerto, tiene todo un edificio nuevo, digamos, parece ser que desde la ANSES habría recursos, ¿no?, para mejorar. ¿Ustedes qué piden? ¿Refaccionar ese que está o una mudanza a un edificio más nuevo? No, mira, nosotros dejamos a criterio del organismo que el organismo decida y gestione lo que crea conveniente para la atención de los beneficiarios y para el normal desenvolvimiento de las tareas de los compañeros. Sí, como bien vos decís, la oficina, la delegación del puerto es una delegación nueva y la única, por el momento la única delegación donde estamos teniendo serios problemas de infraestructura es la de la avenida Luro, porque es un edificio muy antiguo, muy viejo, hace muchísimos años que se está trabajando en condiciones bastante endebles en esta oficina. Uh-huh. ¿Ustedes evaluaron la posibilidad que presentar un proyecto con algún otro espacio o no? ¿Eso solamente queda a consideración de los directivos? No, eso queda a consideración de los directivos. Nosotros no gestionamos, simplemente tenemos que ponernos al frente de los reclamos de los compañeros, de los trabajadores, y bueno, el organismo será las autoridades, serán las que tengan que tomar dar la solución a los efectivos. Digo, ¿cómo sigue en caso de que, bueno, hoy jornada de paro sin atención al público? ¿Cómo planean seguir en caso de que no obtengan respuesta? Hoy por el momento la delegación de acá de la Avenida Luro se va a mantener sin atención al público, y no descarto por ahí que se extienda a alguna de las otras oficinas, principalmente la de la Avenida Independencia. Diego, te agradecemos este contacto, vamos a seguir atentos seguramente. Te agradezco mucho, ¿eh? Hasta luego. Buen día. Juan está ahí en la oficina de ANSES de Luro, Luro entre Dorrego y Guido. No funciona en el día de hoy para atención al público debido a este reclamo de los y las trabajadoras de esa dependencia estatal. ¿Juan? Sí, está cortada, le contamos a la gente también, la avenida Luro, pero solamente una sola mano, la mano que va, digamos, desde la costa para el lado de la avenida Jara, para que ellos sepan, que quieran tomar ese carril, está cortado. Esa cuadra nada más, estamos hablando de Luro entre Dorrego y Guido, el se ve algo más en la puerta, digamos, de ANSES, está cortada en la parte de la calle, pero es solamente gente del sindicato, digamos, los trabajadores en sí no se los ve en la puerta manifestándose, por lo que dice, por lo que decía recién Diego Sabio, el delegado del sindicato, se encuentran adentro en el estado de asamblea, pero no se los ve, digamos, apoyando o adhiriendo a este reclamo. Uh-huh. Juan, ¿no interfiere ahí? ¿No tiene participación ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado? ¿No se ven banderas de ATE? ¿Solamente de este sindicato? No, solamente este sindicato que te conté recién, que es el CECASPI, es el sindicato que reúne a los trabajadores de ANSES, pero básicamente son ellos los que están llevando adelante este reclamo en la puerta de ANSES acá en la delegación de la Avenida Luro.